no tengo ninguna autoridad, digamos, para impartir lecciones sobre periodismo y redes sociales. Pero dicho eso, yo dejaría pasar un poquito el tiempo antes de decretar, digamos, si estas redes sociales operan en el sentido que la estamos viendo y creemos que están operando, porque nos falta un poco de masa crítica a este respecto, yo creo. Yo creo que las redes sociales es un mundo de mucha liquidez, de mucha deslealtad. Es un mundo de verdades muy fugaces, de verdades que más que verdades a veces son emociones, y no sabemos cuánto duran. Yo vengo de un mundo, claro, de verdades, donde las verdades eran más duras, más ancladas. Yo vengo de un mundo donde el que tenía simpatía por unas determinadas ideas políticas entraba en un partido. El que creía en determinados valores espirituales, religiosos y morales, entraba a una iglesia, y era una iglesia que le pedía ir una vez a la semana, el día domingo, que le pedía comulgar no sé cuántas veces, que le pedía confesarse otras tantas. El partido, incluso, una cosa que en Chile ya se perdió, digamos, los partidos antes cobraban cuotas. Y aquí cobra cuotas, o sea, si uno va al partido, uno tiene que preguntar, ¿cuánto me van a pagar? No, ¿cuánto voy a pagar yo? En fin, esa parte yo me pierdo, digamos, en qué va a significar estas redes sociales. Bienvenida a las redes sociales, pero ojo, estas redes sociales, a mi gusto al menos, digamos, que no reemplacen a la democracia representativa. No, o sea, si vamos a empezar a decidir, vamos a empezar a tomar decisiones de políticas públicas a partir de la sensación ambiente de las redes sociales, cuidado, no me gusta eso.